Comenzamos nuestro segmento de Run Runner y arrancando con este. El último informe de monitor de víctimas sobre las ejecuciones de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, denunciada por la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, revela que el shock hipovolémico es la causa de muerte que usualmente se registra en las actas de defunción correspondientes a las presuntas ejecuciones extrajudiciales. Los expertos explican cómo el disparo en una zona vital causa una muerte casi inmediata. Disparan zonas vitales para causar la muerte ipso facto, y si el herido permanece vivo, le basta demorar el traslado a un centro de salud para que fallezca en el camino. El objetivo es que no haya sobrevivientes que puedan contar la brutalidad policial en condición de víctima directa, en primera persona. Se trata de dos de los patrones de actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, de la Policía Nacional Bolivariana. Eso es parte de ese informe que el monitor de víctimas presenta en varios medios, entre los cuales está Run Runner, y que tiene la doctora Bachelet en Naciones Unidas, en Ginebra. Y esa comisión que viene hablará y tendrá que revisar todo eso en Venezuela in situ, como dice. Anoche presenté a la medianoche unos tweets donde señalaba que hoy puede haber información relevante relacionada con la persecución a corruptos del régimen desde el año 1999 hasta 2019, en estos 20 años, y eso vendría desde Washington, en lo que sería una coalición de países la que aporte sus pesquisas ya adelantadas. Todo indicaría que se montó una coalición de países coordinando esfuerzos, los más grandes de nuestra historia americana, para perseguir a todos los corruptos que mantienen el régimen venezolano de hoy con Maduro y desde antes con Chávez. Las investigaciones ya habrían producido acciones secretas para detectar y poder detener a algunos personajes. Por cierto, una escaramuza en el aeropuerto de Estambul con una detención por un par de horas hace unos días estaría relacionada con eso. La llamaríamos entonces ensayo en caliente. Los chavistas radiales hablan desde temprano del drama económico de la Argentina de Macri y la caotización cambiaria y sus políticas liberales. Sí, en las radios que tiene el gobierno, donde tienen programa, no ven el caos venezolano de Maduro ni el saqueo de PDVSA y el oro y siguen prometiendo a la Venezuela potencia. Y digo yo, ¿será que cobran en dólares? Como bien lo definió Rafael Uzcategui, el chavismo solo recuerda la participación de Henry López Cisco en el caso de la masacre del Amparo el 29 de octubre de 1988, hace 31 años. Pero no ven la participación del hoy gobernador de Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, que también integró el grupo de acciones especiales contra la guerrilla colombiana. Venezuela busca sacar provecho, ahora en otro tema que tengo, a las protestas en América Latina. Los expertos en materia internacional coinciden en que el gobierno de Maduro no es el responsable directo, pero sí alienta manifestaciones en países donde la izquierda es oposición. Un reportaje de Francisco Zambrano en Run.es lo detalla así. En Chile fue por el aumento del precio del boleto del metro. En Ecuador por el incremento del transporte. Y en Perú fue por la disolución del Congreso. Tres protestas apenas en el mes de octubre, todas contra gobiernos a quienes el chavismo hoy considera adversario. Ustedes me entienden, dijo Maduro, todas las metas las estamos cumpliendo, una por una, el plan va en pleno desarrollo, vamos mejor de lo que pensamos, dijo Nicolás Maduro el domingo 20 de octubre en el cierre del primer Congreso Internacional de Comunas. El presidente de la Asamblea y presidente interino, Juan Guaidó, responsabilizó a Maduro de las manifestaciones en territorio sudamericano. Es evidente que Maduro es un incapaz y no puede controlar la producción petrolera en Venezuela, pero sí tiene la capacidad de financiar a través del oro que está del arco minero a grupos que generan violencia y desestabilizar la región, dijo Guaidó, cierro la cita. El politólogo y profesor universitario Miguel Ángel Martínez Miucci dijo que existe la posibilidad de que el chavismo esté involucrado en la reciente protesta. Ello no quiere decir que el chavismo causa la protesta, sino que operaría como uno más dentro de un conjunto de elementos que en alguna medida contribuyen a configurar el tipo de movilizaciones que finalmente tienen lugar. La lógica de la acción colectiva que se desarrolla en acciones de este tipo difícilmente responde a la voluntad de un único actor, dijo Martínez Meucci. La internacionalista Elsa Cardoso sostuvo por su lado que el discurso de Maduro alienta las manifestaciones y sugiere que todo obedece un plan trazado en Caracas. Se han ventilado algunas evidencias de injerencia que deben examinarse con la necesaria atención, pero sin duda el aliento es explícito. Por otra parte, se quiere transmitir la impresión de influencia decisiva en un momento en el que el régimen venezolano está muy delegitimado y si bien convocó a una disminuida concurrencia al Foro de Sao Paulo en Caracas, no tiene representación alguna entre los progresistas del Grupo de Puebla, indicó Cardoso. Y de eso fue lo que nos referimos antes aquí con nuestro invitado Kenneth Ramírez. La protesta es un derecho, la protesta pacífica como manifestación de desacuerdo social está contemplada en todas las constituciones de los países democráticos del mundo y para expertos en materia internacional es un derecho irrefutable. Las protestas son válidas para quienes las organizan e inválidas para quienes están en contra. Todas las protestas en el mundo tienen un componente organizativo y un componente espontáneo. dijo el politólogo y experto en materia internacional Ángel Álvarez. En cada caso existen malestares sociales que obedecen a la realidad concreta de cada país, así como actores políticos organizados que orquestan, al menos parcialmente, los mecanismos de protesta, según dijo Miguel Ángel Martínez. Son protestas por razones y con propósitos declarados muy diversos, que en principio las validan. Desde las de Perú, que fueron por rechazo a la corrupción contra el Congreso y su negativa a despolitizar las elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional, hasta las de Ecuador y Chile, contra medidas de ajuste de bienes y servicios críticos para la población anunciadas por el Poder Ejecutivo. La gran objeción sobre la validez de cada una aparece en estos últimos casos, en los que en nombre de una legítima demanda ciudadana se atenta contra la institucionalidad democrática, dijo la internacionalista Elsa Cardoso. En las acciones de las que hablaba que se están tomando contra la corrupción, hoy fue cerrada una cuenta en el HSBC de Suiza a un ministro del gobierno de Maduro. Así que cuando el río suena es porque Run Run trae. Los invito al próximo show de Bocaranda por Vivo Play y por TV Venezuela. Muchísimas gracias por su sintonía. Un abrazo.